Por favor, introduzca identificación. GALE40. Bienvenido de nuevo a... Son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en Canarias. Bienvenidos a la peor hora de toda la semana, es lógico. Son las 9 de la noche de un domingo. Mañana ya es evidente que va a ser lunes. No es como aquello que empiezas el viernes y dices, oh, empieza el fin de semana. No, mañana es lunes, empiezan las clases, el trabajo y esas cosas. Pero bueno, nosotros no opinamos exactamente igual. Aquí empieza Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Durante 60 minutos vamos a hablar del mundo del videojuego, de los ordenadores, de internet y de un montón de cosas más que se nos ocurren o se nos pasen por delante de las narices. Yo soy Guillén Caballé y tengo delante a dos personas que me ayudan a hacer el programa. De hecho son tres, pero bueno, luego hablaremos de la otra. Señores, saludamos desde luego, ahora para cambiar el orden, a Carlos Ulloa. Es Art Manager de Synopsis, está ahora mismo en Leeds y desde luego nos habla durante todo el programa de sus cosas y del videojuego mejor que nadie, porque él lo sabe. Hola, Carlos. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿has pasado bien de la semana? Sí, muy bien. Bueno, pues empezamos hoy también a saludar a Manuel Martín Ibaldi, que espero que tenga delante ya el micro escogido. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Por decir algo. Ya, bueno, es que ha perdido el Atleti. Tranquilo, el Barça también está perdiendo. Bueno, señores, aquí empezamos en 40. Esperemos que os guste. Este es nuestro sumario de hoy. Fue brutal, fue sensacional. El martes se hicieron las primeras colas en nuestro país de la venta de un videojuego. Ocurrió, evidentemente, porque Game 40 lo dijo. ¿Por qué vamos a engañarnos? ¿Por qué vamos a mentirnos? ¿Por qué vamos a ser modestos? No necesitamos, y además no es verdad. Guillén, ¿por qué te engañas? No, no, no, no me engaño. No, no, no, es verdad. O sea, ocurrió porque sí. Estuvimos, evidentemente, nosotros en las dos primeras horas de la venta y las exclusivas de ventas de ese Resident Evil 2 en una de las tiendas de Centros Mail que se ponía a la venta. Evidentemente estuvimos en Madrid porque es donde vivimos y donde hacemos este programa. Ya os contaremos cómo fue ese reportaje. De hecho, os lo hemos preparado. Aparte de todo eso, tendremos las noticias, como siempre aquí en Game 40. Desde luego, las más interesantes. ¿Nos puedes avanzar un poquito en titulares, Manuel? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nada, hablaremos un poco de Gran Turismo, de FIFA 98, que son dos de los juegos más importantes que se acercan a la PlayStation, de la Game Boy en color y de un interesante acuerdo entre Electronic Arts y Squaresoft. Aparte de todo eso, nosotros también analizamos videojuegos. En esta ocasión viene uno de los grandes, StarCraft, a las pocas semanas de haber salido a la venta. Nosotros vamos a analizarlo con profundidad porque aquí tenemos dos maníacos de eso. Y aparte algún videojuego que nos hemos dejado de las semanas anteriores. Yo sí estoy. Muy bien, pues aparte de todo eso, que ya es mucho, tendremos a los Pinipón, que no hemos podido deshacernos de ellos una semana más. Y también un montón de noticias más, sorpresas, incluso algunas agradables. Bienvenidos todos a Game 40, esto empieza ahora. No os lo perdáis. Seguro que esto todavía no lo habíais oído. Nueva versión, nuevo tema de Mortal Kombat. Esto es el que hacen Cass and Bill dentro de Mortal Kombat Annihilation. Yeah. parece interesante? ¿Os gusta? Es parte de la banda sonora original de la película, a ver si lo digo bien, y Aniquilación. ¿Has visto? Ha sido impresionante, Manuel. A mí me ha sido impresionante. Mortal Kombat. Mortal Kombat, es más sencillo. Mortal Kombat 2. Señores, bienvenidos todos a Game 40. Como siempre, enchufamos lo que es el macroordenador, que este que va a pilas y con la ruedecilla, que vamos, lo llamamos ordenador porque es un chico muy ordenado, básicamente. Es más o menos una pantalla que se cuelga cada dos minutos. Pero eso es lo que tenemos nosotros para recibir vuestros mensajes que nos enviáis a través del web de los 40 principales y también de la página de Game 40. Que por cierto dentro de un poquito de la web, si Dios quiere, y todas esas cosas pasan, ya sabes. Bueno, pues lo único que tenéis que teclear en vuestro browser es www.cadena40.es/game40. Abajo del toda la página encontraréis un angelote que si lo pulsáis enviaréis un mensaje cortito aquí a los 40 principales. De hecho, ya hemos empezado a recibir alguno, que pone José Antonio: este mensaje es para Pinipón. Vosotros, eso debe ser algo así. Adiós, un saludo virtual y deciros que tenéis el mejor programa de radio. Nada, empieza el peloteo, empieza el programa también, empiezan las noticias. Carlos, lo tuyo lo dejamos para dentro un rato. Empezamos esta semana con Manuel, ¿te parece bien? Muy bien. Vale, Manuel, titulares y noticias ya. Pues venga, vamos por la primera noticia. ¿Por cuál empezamos? Venga, un juego, el primero que va a salir esta semana. No sé, es que tengo un poco confuso el guión. Espera, empieza tú por la que quieras. Está transparente. Sí. Gran Turismo, por fin, este magnífico juego de carreras para PlayStation llega a nuestro país, sale a la venta el viernes, viernes día 8 de mayo. Sí. Y la verdad es que es una suerte que después de tanto tiempo sin ningún juego decente para PlayStation, hemos estado bastante escasitos desde Navidades, pues ahora llega Resident Evil 2, Gran Turismo y más que quedan por venir. Pues nada, la versión PAL ya hemos estado jugando, es compatible con el DualShock, que va a salir más o menos a la vez que el Gran Turismo, o sea, seguramente estará en la tienda. Ya sabéis que el DualShock es el mando ese nuevo de Sony que vibra y aparte tiene controles analógicos como en lo habitual. Pues nada, trae música de bastantes grupos: Ash, Carbase, Chey, Chicken on a Bone, Sweet 16, Target, Tangerine. O sea, evidentemente el nivel de música no va a ser el de Wipeout o Wipeout 2097, pero es bastante mejor que lo que tenía la versión japonesa. Los cambios más grandes, pues la versión europea va un poco más rápido. Los coches van más rápido, que no más suave, evidentemente. La suavidad, sin embargo, sí se ha acrecentado cuando hay transparencias, cuando hay humo y eso, que la versión japonesa separaba el juego completamente y en la versión europea apenas se nota. Eso es bastante agradecer. Y la pantalla está un poco recortada, como viene siendo habitual en casi todas las conversiones a PAL. Y bueno, de todas formas es un gran juego y lo mejor que se ha visto de coches, y yo creo que no solo de coches, sino gráficamente en la PlayStation. La verdad es que es alucinante. Bueno, más noticias que teníamos por ahí reservadas. Buenas esperanzas en cuanto al mercado del videojuego. Más. Pues venga, otro que también se acerca a la fecha de lanzamiento es el FIFA 98, saldrá el 21 de junio, un mes antes más o menos de que empiece el Mundial. Sale simultáneamente para PC, PlayStation y Nintendo 64. Ah, bueno. Y con la música tan maravillosa que... ¿Qué? De Taz Zampin, que anunciamos ya hace meses en exclusiva mundial. ¡De los Chumbawambas! Repetimos pues la fecha de lanzamiento de FIFA 98 Mundial o FIFA... World Cup. Se llama World Cup. Simplemente, claro. Copa del Mundo. Copa del Mundo. Carlos, dime. ¿No se están acribillando las radios con el himno oficial de la selección inglesa o del Mundial? Sí, es un poco ñoño además. ¿Cuál es? Hay un inglés aquí, no creo cómo se llama, pero es como muy, muy fraternal el nombre. Es como todos unidos o algo así. Ah, ¿y quién lo canta? ¿No sabes quién lo canta? No tengo ni idea, canta mucha gente, supongo. Sí, y también es un coñazo, ¿no? Oye, la versión inglesa del himno del Mundial, ¿cuál es? Es que no sé, creo que también la han hecho Top Thumping, y los Chumbawamba. Pues no lo sé seguro. Creo que sí, ¿eh? Yo sé la canción que ha hecho la selección española con Rosas. Con Rosana, impresionante. He visto las imágenes este mediodía y me he quedado alucinado de lo que tendré que poner aquí dentro de unos días. ¿Cómo cantaban Zubizarreta, Molina? Zubizarreta sí. Se ha superado a sí mismo cantando. Bueno, señores, estamos hablando de videojuegos, aunque no lo parezca. Ya tenemos fecha para este gran lanzamiento. De hecho, ¿hemos visto alguna imagen? ¿Hemos visto algo? ¿O puede que estemos hablando de una patata? No, yo creo que va a estar mejor que el FIFA 98. ¿Sí? Realmente se lo ha trabajado más, están todos los equipos, tiene licencia oficial, o sea que están todos los nombres de los jugadores de los equipos. Me parece que también hay selecciones antiguas de mundiales anteriores que, para que puedas jugar, pero vamos, lo importante... Sí, me ha dicho Paco González de la cadena SER que lo que está haciendo es básicamente lo que tiene el juego, es todos los partidos de los mundiales, todos absolutamente... Y dice que si dejas jugar simplemente a la máquina, el partido se retransmite y se hace como fue realmente el partido en realidad. Marca quien tiene que marcar y transcurre como quedó en la historia. Pues no estará mal ver... Una base de datos cojonuda. Un España-Brasil con Cardeñosa, a ver qué gritan. Bueno, pues seguimos adelante después de esa noticia. Más que nos visita. Pues nada, pues venga, más. Ya más, que estamos más. Con Electronic Arts, yo creo que la noticia más interesante de esta semana ya ha sido que Electronic Arts ha llegado a un acuerdo con Square, por el cual Electronic Arts crean una semiempresa conjunta que va a distribuir los juegos de Electronic Arts en Japón y los de Square en Estados Unidos. ¿Cómo afectará esto a Europa? Todavía no lo sabemos, desgraciadamente no sabemos si Electronic Arts también en este acuerdo va a distribuir los juegos de Square en Europa. Esperemos que sí, pero vamos, lo más importante es que, por ejemplo, Estados Unidos va a poder disfrutar de los últimos lanzamientos de Square, el Parasite F, el Xenogears, Bushido Blade 2, todos ellos de la mano de Electronic Arts. Habrá que enterarse si esto nos llega también a nosotros, porque desgraciadamente se echa de menos a alguno de estos juegos de Square que llevamos bastante tiempo sin ver nada. El Final Fantasy 7, el Final Fantasy Tactics, el Enhander, llevamos demasiado tiempo esperándolos. A ver si de la mano de Electronic Arts tenemos suerte o Sony es la que se pone a la cara. Bueno, pues nuestros mensajes siguen dando frutos realmente interesantes. Por ejemplo, este que nos envía Galford dice: noticia curiosa, dice, la iglesia peruana considera que copiar programas es un delito tras alcanzar un acuerdo para conseguir descuentos con Microsoft. Se afianza ya pues el 11º mandamiento: no copiarás a Gates. Por cierto, nuestro amiguito Bill Gates está hoy en el programa. De hecho, tenemos la prueba fidedigna del cuelgue maravilloso del gambazo de la presentación del Windows 98. Fue así. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Atención al wow. Ahí es cuando se cuelga. Impresionante colgada de Windows 98 hasta el fondo, entrando barraca. Pantalla azul. Aplausos. Y Bill Gates. Vuelta al ruedo. Moving right along. That must be... That must be why we're not shipping Windows 98. Absolutely. Sí, dice, absolutely. Por eso debe ser que no hemos sacado todavía Windows 98. El otro le hace la pelota. Sí, sí, absolutamente. Con la cara condescendiente con la que le mira a Bill Gates, yo creo que le tiene los minutos contados en Microsoft. Bueno, yo creo que ya perdió su empleo hace 10 días, más o menos. 10 días, poco más o menos. Carlos. Dime. ¿Ha sonado por ahí? ¿Se ha visto? ¿Ha habido cachondeo general en Inglaterra? Sí, sí, sí, ha sido también histórico, igual que... Yo creo que es habitual, además, con el lanzamiento de Windows, de versiones nuevas de Windows, pues que pasa alguna cosilla de estas. Anda, o sea, que ya es famoso, ya, ¿no? Ya con el 95 también había habido unos cuelgues, en especial en España, cuando se presentó el Windows 95. Sí. Ya se había colgado, y ya ahora con el 98, pues también, yo creo que va siendo ya bien algo habitual. O sea, que ya ha salido en programas de radio, ya ha habido cachondeo general, ¿no? Hombre. En la oficina, Juan, ¿no? Sí, sí, además yo creo que la gente está esperándolo a estas alturas ya. Bueno, las 9 y 16 minutos, estás escuchando Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Seguimos adelante y es que hay más noticias, Manuel. Pues vamos con la Game Boy de color, que estamos esperando que el lanzamiento será en Japón seguramente sobre el verano, ya que llegará unos meses más tarde con un poco de suerte. Ya se han visto las primeras imágenes de la máquina, va a ser un poco más pequeña y más redondeada que la Game Boy actual. Y luego aparte, quizá la noticia es que ya se conoce que Rare está trabajando en juegos para la Game Boy Color, juegos especialmente diseñados para esta máquina en color, y bueno, seguramente algún Donkey Kong puede ser bastante interesante tener en tu portátil, ahora con más colores y un poquito más de resolución y mejor calidad de imagen. La verdad es que puede que haya Game Boy para rato, por si no ha tenido vida suficiente. Sí, hay que reconocer que la gente de Rare está buscando más gente en estos momentos y han puesto ya anuncios buscando gente no con experiencia en Game Boy a color, porque lógicamente poca gente la tiene. Pero sí, es la Game Boy antigua, ¿no? Sí, exactamente, es gente con experiencia en Game Boy antigua y grafistas que trabajen principalmente en 2D. Uh-huh. Que ya se encuentran pocos hoy en día en 2D. Pues sí, se encuentran bastante pocos ya. Sí. Bueno, pues no os perdáis tampoco el contestador automático, que esa es otra de las fuentes de poneros en contacto con nosotros, es el 915-2231-28. Lanza algún pequeño fatalito a la Game Boy de color, pero no la que van a lanzar dentro de poco, sino la de color rosa, ¿sabes? Oye, bueno, las chicas que también... Ah, sí. A juego con su vestidito sí, primaveral. Pero el chico está ahí defendiendo su hueco como su bolino. ¿Qué le quiere que diga? ¿Qué pasa, que le regalaron una por la primera comunión? Vete a saber, debe tener un trauma. Bueno, vamos adelante, más noticias. Un par de noticias. Una más y ya metemos música. Que son dos, para acabar, son cortitas. Venga. Uno es Tekken 3, que en principio el lanzamiento estaba planeado para principios, para finales de verano, principios de septiembre, y puede... Hay rumores que puede que salga a principios de junio. La verdad es que sería una gran noticia. Todavía es simplemente un rumor y es bastante complicado con el poco tiempo que queda que podamos ver la versión PAL tan pronto, pero nunca se sabe. Ojalá se cumpla. Y el otro es que Infogrames, el jefazo Infogrames, Bruno Bonell, estará esta semana en España presentando el maravilloso Heart of Darkness, un juego que lleva más de 1000 años en desarrollo. Bueno, 1000 no, pero 4 o 5 se lleva, que Virgin tenía todos los derechos, está desarrollado por Amazing Studio, gente que había trabajado en Flashback y algunos de los mejores juegos franceses de la época. Llevan 4 años trabajando en él, al final Virgin se cansó y le vendió los derechos a Infogrames y parece que este año ya por fin va a salir para PlayStation y PC el Heart of Darkness. Y otros juegos bastante interesantes, que a ver si nos cuenta algo el señor Bruno Bonell cuando esté en Madrid, es el Outcast para PC, que gráficamente ya lo vimos en el CTS. Yo creo que fue el juego que más sorprendió y todavía creo que sigue siendo uno de los mejores juegos gráficamente para PC. Y luego V-Rally, que aparte de la versión para PC, también va a haber versión para la Nintendo 64. Bueno, pues... lógicamente, parte, game over. Muy bien, pues game over ya en las noticias. Por parte de Carlos volvemos en un instante, porque lo que voy a poner ahora mismo es la música de Sentinel Returns. Lo que sí tenemos son las declaraciones de Bill Gates justo después de la presentación del Windows 98. Es lo que dijo el señor Bill Gates justo después de salir de prensa y despedir a su empleado. ¡Estoy rodeado de aficionados! Posiblemente. Qué bien habla el español, Bill. Es increíble. Señores, esta es la música del Sentinel Returns. Hay noticias por ahí, Carlos, ¿verdad? Hombre, sí. Ahora hablamos de ellas. Ahora hablamos de ellas. pues son las 9:23 minutos. Es el tiempo de exclusiva mundial, copyright Carlos Ulloa. Carlos. Pues sobre la música está la música de Sentinel Stones. Sí. Que supongo que saldrá a la calle para finales de la primavera, principios del verano. Supongo que en junio, julio, para conseguir con el mundial además. Pues la música esta se hizo, fue un acuerdo que se hizo con John Carpenter, que es el que la ha compuesto, el que la ha interpretado también. Ajá. Que es el director de cine famoso por Halloween, Escape de Nueva York, Escape de Los Ángeles, y que ahora tiene una película de vampiros que no sé cómo se llama, sobre todo en España. Pues estaba en el medio del rodaje de la película de vampiros, se cogió un día libre además para hacer la música. Y al final hubo muchos problemas porque el individuo quiere fumar y quiere descalzarse y está totalmente cómodo en el estudio donde se grababa. Y aparentemente, sí, en creo que era en Santa Fe, donde estaba rodando la película Vampiros, no había ningún estudio donde se dejara fumar. Yo quiero un estudio de lo más cutre, para que se pudiera concentrar el señor y fumar y hacer la canción. Esa es la exclusiva mundial, Carlos. Es la exclusiva mundial. Impresionante, estoy cada vez más impresionando a Carlos. Estoy sorprendidísimo. Bueno, pues señores, después de esta exclusiva mundial, que como veis está decayendo esto en el programa, a las 9:24 minutos, siempre una hora menos en Canarias, os recomiendo y os desde luego os emplazo a que si queréis decir algo o si queréis simplemente comentarnos algo, lo podéis hacer a través del web de los 40 principales. Podéis escuchar la radio y navegar con nosotros en nuestro web de internet, justo en www.cadena40.es/game40, y en el ángel de la carta enviarnos vuestros mensajes. Carlos, dime, tú tienes exclusiva. Venga, va. Hablando de Heart of Darkness, se presentó en París el jueves, el juego se presentó para la prensa francesa, prensa mundial. La presentación fue además en el Planet Hollywood de París. Ah. Y además creo que por las imágenes que se han visto allí, la gente que conozco yo que estuvo allí, creo que es verdaderamente impresionante. O sea, eso que ha pasado muchos años, pero sigue siendo realmente impresionante. ¿Qué juego? ¿Cuál? El Heart of Darkness. Heart of Darkness. Bueno, ¿tienes más noticias por ahí, Heart of Darkness? Sí, también hablando de Francia. Sí. En la edición francesa de Edge. Sí. La edición francesa que se llama Next Games. Sí. Que se parece más a Next Generation, que es el nombre de la edición americana. Sí, sí. Pues aparece portada del Global Nomination que he hecho yo. Y aparezco yo también, fíjate. Sí. Foto de Carlos, hombre, con mucha más gente. Un grupo, ¿sí?, de gente, millones de personas. Millones de personas, dije. Lamentable. Te aparezco yo en una esquinita. Pero por ahí sin nombre, sin nada, pero para que veáis que sí, la fama... Sí, la fama es increíble, Carlos. Sí, en revista francesa. Vamos ya, a tener que subirte el sueldo. Vamos a tener que subirte el sueldo porque esto porque bajártelo va a ser más difícil. Bajártelo va a ser más... Sí, sí, muy complejo, pero es verdad, o sea, ya es impresionante. Ya tengo amigos famosos que salen en las portadas de las revistas. Sí, ya no solo en las revistas españolas, sino en las francesas, ¿no? Exactamente. Sí, en las francesas, o sea, con la fama del mundial y esas cosas. Es increíble. Habrá que ver qué tipo de revista francesa es, porque no sé yo si será la versión francesa de Edge o de alguna otra cosa, que sí, estos franceses son muy raros. Sí, sí, sí, que es la versión de Edge, ¿eh? Sí, sí, pues estoy impresionado, ¿eh? Ya os lo enseñaré. Esto no figuraba en mi contrato. Precisamente por eso le vamos a subir el sueldo, señor. Bueno, pues... Estas voces que Guillén nos pone tan alegremente en medio, no era ni Bill Gates ni nada, son las voces de la versión española de Forsaken. Sí. Que estará muy pronto disponible y tiene unas maravillosas voces que Guillén disfruta poniendo en medio del programa a falta de MUB u otros elementos. Hombre, de hecho, pues hasta que no aparezca ni MUB ni su hijo tonto por ahí, pues mira, de momento nos quedamos con la historia. Y nada, otra noticia, ya que estábamos hablando de Edge, pues en el último número hablan de nuevo del Comando, del juego español de Pyro Studios. Comandos. Behind Enemy Lines, y lo ponen muy bien. Analizan 8 juegos de estrategia. No de estrategia en tiempo real, sino algo que intente ser un poco distinto a la moda que han marcado Command & Conquer y Warcraft. Y la verdad es que gráficamente le da mil vueltas a todos. Algunos de los otros parecen juegos de la época del Spectrum a su lado. Y a nivel de comentario lo ponen fenomenal. Aparte lo ponen en la lista de sus 5 juegos más esperados y más deseados. Y la verdad es que es todo un honor estar ahí compartiendo el puesto pues con Zelda y miles de juegos. Y los estudios ahí a saco. A ver, tendremos que esperar hasta junio para ver el juego. A ver si la verdad todo el revuelo que se está levantando a nivel mundial... ya no solo español, pues se cumple con la calidad del juego. Sí, Carlos. En el sentido de comentar que aquí también la gente, o sea, está pendiente que no solamente que aparezcan revistas extranjeras, pero que la gente no haga ningún caso. Aquí realmente la gente está impresionada por la calidad de los gráficos y sobre todo, digamos, la... la inmediata jugabilidad que parece que tiene el juego. En ese sentido no parece que sea un juego típico complicado que nadie se entere de nada, sino parece que va a ser un juego de coger y jugar, que yo creo que también hace un poco de falta en el mundo del PC. Yo, como todos los demás aquí, deseosos totalmente de verlo. La verdad es que gráficamente yo creo que es lo mejor que se ha visto en mucho tiempo, y en ese estilo de juegos la verdad es que deja al resto a la altura del betún. Incluso en Estados Unidos pues ha habido comentarios también de alabanza, incluso gente que decía, es de estos juegos que cuando lo ves sabes que va a ser todo un éxito. Esperemos que sea verdad. Bueno, pues último comentario, se podría decir, como siempre, 10 segundos antes de la desconexión, que va a ser el mejor juego español de la historia. Ya lo veremos. Habrá que verlo. Gráficamente sí, luego la jugabilidad. Tenemos grandes clásicos de la época del Spectrum y el PC Fútbol también. En jugabilidad destaca. Y el Hollywood Monsters, que se llamó un marcianito, ¿qué quieres, chaval? Chaval. Bueno, pues señores, nosotros estamos ahora mismo a las 9 y 29 minutos y unos cuantos segundos más. Volvemos en cuestión de segundos también aquí en Game 40. No desconectéis, nosotros estaremos aquí cuando volváis. Game 40. I made a mistake. Unit 5, Sector 8. Clear. Wideband scan 44.1 gigahertz. Random search block 1. Roger that. Que pronto desde luego tendremos más análisis de él. De momento tenemos aquí la preview, pronto también conoceréis sus imágenes y sus cosas. De momento aquí demostraré un poquito de lo que es el avance de su música, muy cortita, eso sí. A las 9:31 minutos, esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Como siempre a esta hora, lo que proponemos hacer es más o menos como los lanzamientos. De hecho lo hacemos, básicamente, los lanzamientos más importantes de la semana. Así que voy a poner música apropiada para eso. Lanzamientos de la semana, señores, ladies and gentlemen. Estos son los videojuegos que han lanzado, básicamente, más que presentar, esta semana en nuestro país. Evidentemente empezamos por el Resident Evil 2. Evidentemente, pero eso es otra historia y hablaremos un poquito más de él más adelante. El resto de juegos que han salido esta semana, o el, los últimos que han llevado a nuestros hermanos, es el para PlayStation, el Spawn, una especie de juego de lucha y exploración. Bueno, mejor no hablar mucho más de él. Lamentablemente no hablamos de él. El Last Report, una aventurilla así. Y el One, un juego de lucha y bastante... Bueno, de lucha no, de matamarcianos, con muchos disparos y muy espectacular. No realmente matamarcianos, pero vamos, con mucha acción. Un juego de acción espectacular, a tope en la PlayStation para PC. Pues el Die by the Sword, un juego de... digamos de lucha en 3D con unas técnicas bastante avanzadas, ya hablaremos más de él. Y Fallout, un juego de rol, no está en la línea de Final Fantasy VII, pero es un juego bastante divertido, ambientado en el futuro, y a mí me gustó mucho la demo, habrá que jugar más a la versión final. Y para Nintendo 64 ya lleva un tiempo el Fighter Destiny, un juego de lucha, el mejor de Nintendo 64, pero tampoco era difícil. Bueno, pues señores, aquí hay como siempre mensajes interesantes, otros nos recomiendan una dirección para mandarle tartazos a Bill Gates, de hecho puede ser interesante, ya la he jugado, de hecho lo instalé en mi ordenador hace algún tiempo, si quieres doy la dirección, porque la verdad es que no puede ser de lo más atractivo, el juego no es de lo más atractivo, a ver si lo encuentro por ahí, está buscando de otras formas, ahí está, mira, ahí está, dice Jacobo Giral de Zaragoza, dice, soy Jacobo, me gustaría enviaros un juego para tirarle tartas a Bill Gates, pero no sé cómo, me haría ilusión que lo digas por nombre en la radio desde hasta ahora. Dice, lo único que puedes hacer, Jacobo, es enviarnos la dirección directamente de donde está el juego este de internet, donde te lo has bajado. Por cierto, a ver, tengo por aquí más mensajes antes de que se me cuelgue. Dice, hola, Guillén y compañía, soy de Sevilla. Por cierto, acaba de marcar el Betis hace un rato. Sí, 3-1 al Barça. Gracias por recordarlo. ¡Viva el Betis! Solo quiero decir que StarCraft es el mejor juego de PC y que he tenido el placer de probarlo. Bueno, pues de hecho vamos a analizarlo hoy aquí en Game 40, así que atentos a aquellos que estáis a punto de comprároslo. Lo que vamos a hacer es ahora mismo mostraros qué es o cuáles son las barbaridades que nos han soltado hoy en nuestro contestador. Hola, llamo para mandar un fatality lo más grande posible a Nintendo, porque aparte de sacar la Game Boy Pocket rosa, que aparte de ser una horterada, encima la proporcionan en el Club Megatriz con las dos niñitas esas que son pijetas, pues tiene sus narices. Y bueno, lo que decía, que mandáis un fatality de lo más grande posible. Hasta luego. Hola, me llamo Borja Alonso y soy de Navarra. Me gustaría hacer un fatality al Resident Evil porque es demasiado corto. Por todo lo demás, me parece una pasada de juego. Gracias. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. Bueno, pues ¿qué te parece que Fatality a la Game Boy rosa? Pero sí es me parece un poco injusto, porque nadie te obliga a comprártela. O sea, claro, Nintendo que la saquen los colores que quiera, mientras no sea el único modelo disponible, que me parece que no lo es, pues no. Bueno, tampoco tienes que comprártelo rosa. Claro, hombre, no es posible. Sobre lo de Megatriz, bueno, mejor no hablar. Ya. Carlos, dime. ¿Tú has visto por ahí la Game Boy rosa? ¿A qué es cuca? A mí me gusta. Veo el Megatriz. Bueno, pues a ver, la verdad es que hay cosas que de verdad a veces te reconozco el gusto, pero no te preocupes, te lo grabaremos y te enviaremos 10 cintas llenos. No, vamos a devolverle la pelota. Se lo grabamos en un AVI y se lo enviamos por mail. Que esté como 700 horas bajándoselo. Es verdad, vamos como a poner su página de internet en el web de Carlos todos los espacios de Megatriz. Bueno, pues ¿qué hacemos ahora, Manuel? ¿Qué te parece? ¿Analizamos algo de StarCraft? ¿Lo dejamos la incógnita hasta el final? Para tarde, para un poco más tarde. Yo creo que podríamos hablar de hobby consolas, la publicidad de Sony que viene. Hay que dar gracias. Sí, señor. Hemos abierto la página de Hobby Consolas. Ya en el sensor aparecemos por ahí. Dice que nos felicitan porque... O los felicitan, bueno, a ellos. Porque felicitan realmente a la gente que es la que ha elegido a la PlayStation y a Final Fantasy como los mejores del año. Y luego pues hay varios anuncios. Uno de ellos, una sonrisa de oreja a oreja, que dice algo así como, por ejemplo, estamos así con la sonrisa de oreja a oreja. PlayStation, la mejor consola elegida por los oyentes de Game 40 y los lectores de Hobby Consolas. Y luego la página siguiente es, si se le da la vuelta, lo veo, es el juego, evidentemente es el juego Final Fantasy, que también ha sido elegido como el mejor juego del año en Hobby Consolas y también en Game 40. Pues gracias a Sony por desde luego dignarse. A ver cuando los vemos por aquí también en Game 40. Y gracias a todos los que habéis votado, que realmente para vosotros es el anuncio y el agradecimiento de Sony. Por supuesto. Bueno, pues 9:37, ¿te da un hueco para alguna noticia exclusiva mundial, Carlos? No, se me ha acabado ya por esta semana. ¿Se te han acabado ya para esta semana? ¿Y no puedes avanzarnos más o menos algo, alguna noticia que estás haciendo? Yo que sé, alguna cosa interesante. Tenemos un hueco pequeñito del programa que debemos cubrir y no bueno, sabemos cómo. Tus experiencias con el señor este de superjuegos en el cuarto de baño, por ejemplo. No, es que Carlos no sabe de qué va la historia, me parece. No ha leído el último Superjuegos Esa es otra cosa que deberíamos leer. El Supergolfo cuenta intimidades. Sí, cuenta intimidades. Que pasó en una despedida soltero entre Carlos y... No me digas. Sí. Cuando le confundiste con Guillén Caballé en el cuarto de baño y estáis vosotros dos solos. Bueno, llaman a Pinipón algo así como Pingao y Ponte Pompa. Lo cual es bastante gracioso. La verdad está bastante bien. ¿Qué dice de mí? Sí, espera, dice... Dice, de hecho, Mortadelo Guillén, por cierto, Guillén, chaval, inculto, primero, se escribe con M, dice, al final, y evidentemente no se acentúa. Con M de Mortadelo. Con M de Mortadelo. Dice, y Marichalar Manuel, lo cual es bastante acertado también. O sea, yo cuando dije equivocadamente que Hobby Console, digo que Superjuegos era una revista infantil, me refería a ese tipo de comentarios exactamente. Dice, son amiguetes, creo que ya no, por lo visto. Dice, aunque respecto al primero no entiendo por qué permite que el Pingao y Ponte Pompa se metan con otra cosa que no sea internecio. Yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, tampoco, no sé a quién eres se refiere. Tú, No, es Mortadelo. Dice, con Carlitos Ulloa he coincidido hasta en despedidas de soltero. Tenemos algunos amigos en común. Dice, nos llevamos muy bien, salvo aquella noche en que se emborrachó y me confundió con Guillén, otra vez, escrito con N y acentuado, en los lavabos. Por suerte los gritos me salvaron de mi virgo intestinal. Eso ya lo dudamos más, pequeñito. Pero, ¿qué son esas aventuras, tronco? De Carlos no se salva nadie, vamos. Carlos. Yo recuerdo una despedida soltero que vino la policía. Ah. Pero aparte de eso no recuerdo ninguna ocasión en la que le confunda contigo realmente. Yo tampoco, la verdad es que somos bastante distintos, ¿eh? Sí. Sí, la verdad. Bueno, pues señores, ya que estamos aquí, se ha abierto la veda, aunque no vamos a lanzar a los Pinipón, evidentemente, otra vez contra Supergolf, más que nada para no fundar una guerra inútil y sangrienta, simplemente los invadimos y basta. Y hacemos prisioneros y basta, no matamos a nadie. Bueno, pues señores, hoy los Pinipón van a soltar la frase histórica por excelencia. Atención a lo que van a soltar hoy. Señoras y señores. Chao, chao, chao. Esto es una mierda. Con acento en la R. Si queréis saber lo que ocurre en Pinipón dentro de un minuto, aquí mismo en Game 40, no os lo perdáis. Pam, pam. Señoras, señores, pam, pam, pam, pam, vamos a proceder a abrir la taza del váter. Vamos a proceder con estos guantes de amianto de titanio reforzado con cemento nórdico a coger esto que está en nuestras manos. Bodrio potativo con gas verde que expulsa y consigue que te salgan llagas hasta en la punta del pie. Tenemos uno de los mayores vómitos de la industria de los videojuegos. Tenemos el mayor bodrio representando a los coches y demás videojuegos automovilísticos. Señoras y señores, esto es una mierda. Con acento en la R. Es ponzoñoso, asqueroso, potativo, vomitivo. Produce diferentes... Bueno, basta ya. Vamos a ver, pon al váter. Mételo al váter, tira de la cadena y vamos a olvidarnos del tema. Hoy los Pinipón no vamos a hablar de este videojuego. ¿Por qué no? Porque es malísimo, ni se lo merece. ¿De qué hablamos? Pam, pam. No, pam, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Pam. No puedo evitarlo, ¿sabes, señores? ¡Qué asco! ¿De qué hablamos? No vamos a hablar de este videojuego. Vamos a hablar del tiempo. Hace un buen tiempo, maravilloso. Está lloviendo, tiempo, te comen los lobos. En la zona bien. Norte va a llover, y en la zona sur va a hacer buen tiempo. Es un programa de videojuegos. Este es un programa de videojuegos. Sí. Vamos a hablar de Titanic, de la gorda de la protagonista del Titanic que se ha puesto con un cachalote. Es igual, no importa. Vamos a hablar de Starship Troopers. Malísima. ¿Cómo pixelan los bichos? Qué mala es esa película, Dios mío. Qué mala es, qué engaño. ¿Cómo te roban algunos? Agarra el puñetero videojuego que me está haciendo sarpullidos en las uñas. No quiero. Dios mío, que se mueve y salta. ¿Cómo pueden hacer una cosa así? Y tú que estás ahí escuchando en 40, estabas diciendo, estos inconcurrentes de qué videojuego. Infantiles. Infantiles. Infantiles. Mejor la palabra infantiles. Es verdad. Somos unos infantiles. Estos infantiles, ¿de qué videojuego están hablando? Pues señora, estamos hablando, pam, lamentablemente, de un videojuego que se llama, señoras y señores, no vamos a decir el nombre hasta el final. No. Un videojuego de coches. De coches. Pero los coches, en vez de ser coches, son trozos de patata que le han metido cuatro chinchetas y los han empujado. Es un conjunto de píxeles grandes, gigantes, cuadrados, que se acerca a tu pantalla y que no ves nada. Y hace... Cuando se mueve por la pista, si es que a eso se le puede llamar pista... Sí, señor, porque se le podría más bien llamar a trozos de polígonos con color gris que da sensación de carretera. Bueno, pues cuando se mueve por la pista, señoras y señores, da una sensación como de que... Está flotando, ¿verdad? Mi madre preguntó a ver si había mosquitos en el cuarto cuando entró, porque el sonido es impresionante. Entonces, ¿De qué vientre fétido salió ese personaje? En fin, centrémonos. Señoras y señores, ¿qué bodrio de videojuego ha podido salir, o de qué mente retorcida ha podido salir un videojuego así, que encima lo venden como que es la polla? En fin, digamos que cuando una consola cae, porque ha caído la Saturn, lo peor que le puede pasar todavía a la Saturn es que queden juegos como este. Un juego que no habla nada bien de las posibilidades de una consola que ya ha caído. Se podía decir que la Saturn ha sido una mártir en este mundo de las consolas de nueva generación. Se podía decir que la Saturn cometió el terrible error de estar en el lugar menos adecuado, en el momento menos preciso. En cualquier caso, señoras y señores, si la Saturn cayó, fue por culpa de juegos como este. Que también está para PlayStation. Sí, pero lo que pasa es que para PlayStation hay más posibilidades y no te lo compras. Sí, señor, porque tienes a la gente de Saturn. La gente de Saturn. Exactamente, tienes unos juegazos impresionantes. Bueno, pero Sega está haciendo la katana. Guillem, pásanos una katana. Pásanos la katana. Le voy a cortar la cabeza al Super Golf con la katana. Dios mío, Guillem, tráenos la katana. O ya le echa el ojo a tu novia. Sí, hombre. Katana. Vamos a catarla. Sí, vamos a catarla. Sí. Katana. En fin, Katana. Katana, ¿dónde está la empanadilla del juego este? Mientras la Katana... ¡La Katana de Móstoles! Mientras la Katana nos llega, esperemos que le cambien el nombre, porque eso de Sega Katana suena un poco hortero. Sega Katana. Podría llamarse Sega Rambo. ¿No? Dios mío, Sega, ¿no? Sega Super Plopper se podía llamar, ¿no? Un nombre que dé sensación de poderío para que Sega recupere lo que ha perdido. Si es que se puede recuperar lo que ha perdido. Sega Gates. Sega Gates, impresionante. Bueno, o sea, señores, que estamos hablando del puñetero juego del NASCAR 98. Eso es. ¡Ah! ¡Lo ha dicho! Se ¡lo llama... ha dicho! ¡No! Toma. ¡Me desintegro! Toma, toma. Toma, Paul, 40 kilos de bicarbonato intravenoso. En fin, señoras y señores, recíclate. En fin, señoras y señores, estamos hablando del NASCAR, un juego que dice que es de coches y que dice que es muy bueno. A ver, ¿alguien recuerda los primeros juegos para 286? ¿Para 286? ¿Alguien recuerda los primeros juegos? Bueno, pues es peor. Peor. Peor, Dios mío. Es peor. O sea, esto es... Este... ¿Qué se ríen ahora esto? Y encima para Saturn. Esto es heavy metal. Sí, creo que sí, sí creo que sí. Bueno, pues señores, ahora mismo son 15 los minutos que nos separan de las 10 en punto de la noche. ¿Vamos a por los análisis o por el reportaje, Manuel? ¿Qué? Mira, por el reportaje. ¿Reportaje? Que si no se nos queda obsoleto. Oh, vale. Pues mira, el martes pasado estuvimos precisamente en una de las tiendas donde se vendieron antes que ningún sitio el juego Resident Evil 2. Aunque ya hay algún fordón por aquí que dijo que en Bilbao lo tenía a las 3 de la tarde. Sí, la verdad es que en Blockbuster y en algunas otras tiendas lo vendieron antes de tiempo. Bueno, pues... Aunque la salida oficial era el día siguiente. De hecho, seguramente no fue nadie a comprarlo. En cambio, a este sitio sí fueron, evidentemente, cómo no, porque Manuel abrió la boquita por esa boquita y lo dijo dos veces. Ahora sí ya, ¿eh? O sea, Manuel le dijo ya, y ya sonríe y ahí hace todo. Claro, si lo hubiese dicho Guillén no hubiese ido nadie, vamos. Claro, bueno, claro. Un montón de chicas semidesnudas, seguramente. Bueno, pero señores, ya veis que sí, que fue gente, más de 500 personas en Madrid, más de 500 en Barcelona, bueno. Arrasaron con las torres y total daban una camiseta y un póster. O sea, ni siquiera... Bueno, y daban el juego, que es uno de los mejores juegos de PlayStation, sin duda. No daban pin, pero estaba Alberto Pin. Estaba el de Topín, estaba Pablo Crespo, estaba la gente de Superjuegos, de Hobby Consolas, de C2 Puntos, del programa Dog 6. Ay, que los tenemos que traer algún día aquí, ¿eh? Los tenemos que traer. Los tenemos que traer. Para que no se escapen, pero los ¿no traeremos. ¿No está abajo ahora? ¿No está abajo ahora? Pues no lo sé. Pues sí, vamos no a trabajar allí. Bueno, es igual. Pero bueno, allí colas, yo llegué como media hora antes y ya la cola llegaba, daba la vuelta casi a la manzana. Aquí en Madrid, en Barcelona pasó lo mismo. Había ya unas 200, 600 personas a primera hora. Luego se estuvo vendiendo el juego hasta las 12 de la noche. A las 10 en punto se empezó a vender, hubo una cuenta atrás de la gente de la cola ya impaciente. Sí. Y el primero en comprarlo fue Manuel Fernández Naves. Que desapareció rápidamente. Que se fue corriendo a su casa porque a las 7 empezaba a trabajar, iba a intentar acabarlo entre las 10 y las 7. Seguramente lo conseguiría. Bueno, como pues bueno, llevaba esperando desde las 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde a las 10 para ser el primero en comprar Resident Evil 2. La verdad es que allí en Centro Melio estaba un poco alucinado. En la cola además había padres, había madres haciéndole la cola a sus hijos. Y bueno, ya que es el Día de la Madre, felicitar a todas esas madres, a nuestras madres también, a todas las madres que hoy en Game 40 estaban haciendo la cola para comprarle el juego a sus hijos. ¡Qué energúmenos! Los niños habían obligado a sus padres a ir allí y ponerse a una cola a las 10 de la noche para comprar el Resident Evil 2. ¡Qué gente! Impresionante. ¡He conocido monos más inteligentes! Posible, pero no estarían en esa cola. Así que vamos a por ella, porque lo primero que hicimos fue entrevistar al último de la fila. Bueno, ¿qué se siente al ser el último de una cola? Pues muy jodido, macho, muy jodido. ¿Sabes que solo quedan 34? La boten, tengo la versión americana, o sea, no hay problema. 40 puteando. ¿Qué se siente al ser un pirata tener el chip en la PlayStation? Pues la puta madre. Oye, ¿tú qué se siente por ser el penúltimo? Tampoco vas a tener el juego. Está fatal, ¿no? Mira que venía aquí a las 10 de la noche, tenías que estar aquí a las 4 de la tarde. A las 4... Me cago. Atención al taco. No, tú desahógate. Nada. ¿Verdad, eh? Solo quedan 34. Solo la bola. No vas a llegar, La bote, macho. Aquí hay que pillar. ¿No has visto? ¿Eh? No, llamamos el otro día. ¿Llamasteis el otro día? Claro. Pero no, vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo, pero no sé. O sea, nos dijeron que al día siguiente lo tenemos. ¿Y esto de la inquietud, esto no poder esperar hasta mañana? Es el vicio, cada día somos más japoneses, tronco. Sí, eso ya lo veo, sobre todo también. Pero de verdad, o sea, no puedes esperar hasta mañana. Tampoco. Estuve ocupado por la radio, hombre. Que sí, no puedo esperar, hoy, de manera. ¿Qué excusa habéis dado a tu madre? Que salía... Es martes, tío. La excusa a mamá. Nada, hoy ya por el juego. O sea, hoy te lo acabas, seguro. Me lo acabo. Esta noche, hombre, tanto no. Y pero... quedan más de 34, ¿eh? Sí, le tengo reservado de esta manera. Listo. Entrevista exclusiva con el zombie de Resident Evil 2. ¿Tu madre te deja salir así por la calle? No siempre. No siempre, ¿verdad? Ha sido una época especial, ¿no? Sí, fue desde lo del virus y ya no recuerdo más. Oye, ¿tú sabes que hay protectores solares que van de puta madre? Sí, pero ya no... No, desde que tomé el sol ahí en la Antártida con eso el agujero ya... ¿Has pensado que ibas a cenar hoy? Sí, carne humana con patatas. Sí, ¿has elegido ya a la protagonista? Sí, la protagonista está bien rica. He pillado ahí a una de la cola que está muy bien. Esto es amor al primer mordisco. Suerte y no se te caiga nada por el suelo. Muchísimas gracias. Venga. Aquí tenemos a Manuel de Hobby Consolas. ¿Qué te ha parecido esto? Pues la verdad es que estoy totalmente sorprendido. O sea, yo no había visto en todos los años que llevo aquí, no había visto una cosa similar. Y yo creo que hay que darle la enhorabuena primero a Virgin por la idea que ha tenido, a Mail por haber colaborado. Y bueno, que esto es alucinante para todo el mundo. O sea, estoy muy sorprendido. Tenemos a Alberto Pin de Centromail. ¿Qué te parece esto de estar a las 11 de la noche vendiendo el Resident Evil 2? Hombre, pues la verdad que ha sido totalmente una sorpresa para todos. Es impresionante la gente que hay aquí, en las colas, está fenomenal. Es una pena que no se haya podido hacer en más sitios. Pero vamos, la próxima se hará en más sitios. Sí, cuenta con ello. ¿Qué os ha parecido esto de vender Resident Evil por la noche y ver aquí el mundo que se ha formado? Pues muy bien, es una iniciativa muy buena y esperamos que se instaure como la costumbre de las colas en Japón. Este era Marcos, el jefazo de Superjuegos, y aquí tenemos al resto de la plantilla. Venga, dinos algo. Hola, chavales. Algo más interesante. Superjuegos ha salido ya a la venta. Ahí está, coeficiente intelectual. ¿Qué fotos has sacado espectaculares de esta noche terrorífica? Además de todas las realizadas en los baños, hay una especialmente interesante cuando un miembro de la redacción besándose, no voy a decir los nombres, son conocidos por todos. El Super Bowl fue uno de ellos. Y luego, pero no quiero meterme con vosotros. No. Bueno, habrá que comprar el próximo número de Superjuegos. Tenemos a Teresa Núñez de Virgin, una de las culpables de que estemos aquí viendo cómo miles de personas se agolpan haciendo la cola para comprar Resident Evil 2. Bueno, me he exagerado un poco, pero unos cuantos cientos sí que hay. Mira, Teresa, explícanos cómo se os ocurrió lo de montar esto, de abrir una tienda por la noche para vender Resident Evil 2 y cómo has visto la respuesta de la gente. Bueno, primero buenas tardes o buenas noches. ¿Y cómo se nos ocurrió? Pues yo creo que la idea nos vino un poco de Japón, porque sabéis que en Japón ha salido hace 3 o 4 meses y las colas también eran impresionantes. Lo que sí te digo es que nunca pensé que las colas aquí en Madrid y en Barcelona, que me consta que en Barcelona están también las colas bastante, bastante grandes, que iba a pasar lo mismo, ¿no? Yo creo que todos estamos alucinados de la respuesta que hemos tenido. Y bueno, pues la iniciativa ha sido básicamente así, porque como sabéis el lanzamiento europeo es... mañana día 29 en toda Europa, pero en España nos planteamos esto con Centromail, pues es uno de nuestros canales de venta más importantes, y bueno, pues nos planteamos el abrir 2 tiendas la noche antes, pensando sinceramente que iban a venir 4, pero la verdad que sin hacer nada la voz se ha corrido y bueno, vosotros podéis ver la que hay aquí montada, ¿no? Que creo que no nos vamos hoy ni a las 12 ni a las 2 de la mañana. A ver, ¿y quién crees que va a pasar más miedo? ¿La gente jugando a este juego o vosotros cuando decisteis abrir aquí por la noche? Pues mira, yo creo que yo de hecho me iba a traer a todos mis amigos y a toda mi familia para que hicieran bulto, pero no ha hecho falta, nos hemos tenido que salir porque realmente dentro no hay quien pare, ¿no? Pero sí, yo creo que hombre, cuando son cosas de estas la voz se corre, ¿no? Aparte que los medios nos habéis apoyado y lo habéis dicho, pero bueno, estas cosas se corre la voz enseguida y el Resident es un lanzamiento muy importante, ¿no? ¿Habéis pensado ya hacer un Resident Evil? ¿Un? A llevarlo a casa, moteros con un Tele Resident Evil. Esa es una idea, ¿sabes? Hombre, a mí me han cambiado el nombre, me llaman Teresiden en la oficina, pero bueno. Pues así ha sido todo. Desde el lugar de los hechos, miles de cadáveres, cientos de cadáveres de jovencitos que esperan, y no tan jovencitos, aquí veo a los padres de varios esperando para llevarle a mañana a su hijo el juego que tanto esperaban, Resident Evil 2. Hemos demostrado que no solamente Japón tiene la cola larga, sino que también en Madrid y en Barcelona tenemos la cola bastante larga. Yo me abro. Bueno, pues habéis visto que todo giraba alrededor de las colas, Carlos, ya lo has visto. Es bastante gráfico. Me ha impresionado mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí. Es que se nota además que había un ambiente, o sea... No, esa de Manuel, que no sabe cómo coger el micrófono. No, hombre, era la gente que se agolpaba encima del micrófono. Sí, claro. La verdad es que estuvo impresionante, fue toda una experiencia para los que estuvimos allí, un ambiente increíble, y dentro de muchos años la gente podrá decir, yo estuve allí, la primera vez que se abrió una tienda para vender un videojuego por la noche, yo estuve allí. Claro, y el nieto le dará dos cachetes en la chepa a la abuelete, le dirá, anda, abuelete, venga, abuelete. Va, cuéntame otra guerra. Bueno, pues, señores, quedan 5 minutos, 6 exactamente, para que Manuel haga un intenso repaso sobre dos videojuegos. Cada vez se lo ponemos más difícil, pero esta vez lo logrará. Hoy analizamos el StarCraft para PC y también el Yoshi Story. Te lo hemos puesto difícil en esta ocasión, pero yo te voy a ayudar con el StarCraft. Analizamos primero el Yoshi Story y así nos lo quitamos de encima, más que nada. Yoshi Story, que llevamos ya semanas hablando de él. Venga, rápidamente con Yoshi. Sí, más que nada, quítatelo de encima, que no se lo he mucho. Y nada, el esperado Yoshi Story para Nintendo 64, después de el maravilloso Yoshi Island para Super NES, pues la verdad es que se lleva esperando mucho el señor Miyamoto trabajando durante tanto tiempo este juego. Y el resultado final ha sido decepcionante. ¡Nefasto! No, horrible. Nefasto no. Horrible, no me gusta. Quizá todos esperábamos mucho más después del juego de Super NES. Sin embargo, el juego normal, o sea, los gráficos están bien, son muy divertidos, la verdad, el típico look infantil ya de la primera parte, pero con efectos nuevos y gráficamente también aprovechando un poco la 3D para meter detallitos de zoom y otros efectos durante el juego, que es básicamente un juego de plataformas en 2D como el que fuera de Super Nintendo. Pero Manuel, es un juego para niños. No es para niños, o sea, quizá lo pueda parecer a no? primera coger vista, coger frutitas pero luego... en un caminito y evitar los bichitos. Pero típico juego de plataformas, siempre Manuel, ha sido así. Y el Yoshi de Super Nintendo era así y era alucinante. El fallo de este quizá es demasiado sencillo, hay pocos enemigos, el juego se te hace un poco lento. Y monótono. Hay bastante monótono. La estructura del juego yo creo que es el mayor defecto, o sea que hay bastantes niveles, pero al final para acabar el juego solo tienes que jugar a 5 y se acaba. Luego puedes volver a jugar a los distintos... Son 20 niveles, pero están divididos en 5 fases, de las cuales solo tienes que recorrer uno de los 4, de las 4 subfases. Fases de cada fase, entonces te lo puedes acabar bastante rápido, luego puedes volver a jugar a los 20 niveles de que consta, pero aunque eso está puede estar bien para batir récords, graba las partidas, o sea, se te hace no es suficiente, realmente la parte importante de un juego es acabárselo, y ahí que te lo acabes tan pronto le quita cantidad. Tiempo, Manuel. Tiene el efecto del libro es alucinante, los gráficos están bien, aunque cuando hace alguno de los zoom se agradece que los gráficos al estar en 2D sean bastante más nítidos de lo que tenemos acostumbrados en la Super Nintendo, la música bastante mal, aburrida y repetitiva, los sonidos bien variados y nada, lo mejor la promoción, que tienes el libro de pistas, tienes el peluche de Yoshi, el peluche. Y el juego le voy a dar un 7 porque no hay mucho más en Super Nintendo de este estilo de juegos. Y no está traducido. Bueno, ni falta que hace, eso lo tienes en el libro de pistas, de todas formas sí. Un juego tan sencillo, aunque es una pena porque hay trabajo detrás del juego. Manuel, venga, va, que nos quedan 2 minutos y hay que hablar. Un 7, generoso está el chaval. ¿Ha visto tú, Carlos? Hombre, no me parece mal, ¿eh? Sí. Sí, también el juego me gusta bastante, a veces tampoco es que yo esté jugando todo el día, pero a nivel gráfico sobre todo me parece muy espectacular. Señores, y ahora la gloria, ahora lo mejorcito que he jugado yo en el juego de estrategia, StarCraft. Manuel, pues sí, el venga. Esperado StarCraft, después de años esperando al nuevo juego de Blizzard después de Warcraft, pues aquí está, que se podía esperar, los gráficos muy buenos, unidades, tiene elementos nuevos, quizá lo más... Es que la historia es un poco más intrincada y complicada por las tres razas. E interesante sí. De lo normal. Tiene detalles propios de juego de rol, como es esto de la historia y los personajes que deben sobrevivir a ciertas misiones. Lo mejor del juego, que las tres razas le da cierta variedad. Luego se parecen bastante más de quizá de lo que deberían, pero bueno, son como tres juegos distintos, tienes 40 niveles. Lo mejor va a ser que vas a poder estar jugando toda tu vida. Tienes un editor de niveles para hacerte tus propios niveles, conectarte por internet a Battle.net para jugar 8 jugadores, mapas multijugador en que puedes jugar hasta 8 y la máquina puede hacer el papel de los jugadores si no tienes nadie a mano, terrenos con 2 alturas, las misiones son bastante variadas. Luego las unidades, como es habitual en los juegos de Blizzard, pues van mejorando según vas investigando su potencia. Su puntaje. Bueno, un buen juego, pero quizá yo esperaba un poquito más, porque después al jugarlo te recuerda mucho a cualquier otro tipo, cualquier otro juego de estrategia real, de estrategia en tiempo real, y sobre todo a los juegos de Blizzard, porque por ejemplo el Warcraft 2, muchas de las tácticas que yo utilizaba en Warcraft también siguen valiendo para StarCraft. Sí, por eso pero no te has pasado la última del cañón, chaval. Exactamente. Ya, ya. Pero porque se me ha roto el ordenador. Pero vamos, una pequeña maravilla, y que por 6.000, 5.000 pesetas que se puede encontrar, pues vamos, el mejor juego de PC que se puede comprar hoy en día. Yo le doy un 9. Yo también le doy un 9. Carlos. Yo no lo he visto y todavía no lo he jugado. ¿Y qué haces que no lo tienes todavía? Y aquí tampoco está vendiendo tan bien, ¿eh? Pues vale alrededor de 5.000 pesetas, o sea que está baratico. Bueno, pesetas no trabajo tampoco, pero bueno. Bueno. Bueno, pues señores, ladies and gentlemen, estamos ya al filo de las 10 de la noche. Carlos. Dime. Gracias. Nada. Venga, hasta la próxima. Adiós. A Manuel Martín Vidaldi, como siempre, genial, gracias. De nada, que veáis el anuncio de Resident Evil 2 en Telecinco, que está muy bien, y no es el de George Romero que hicieron para Japón y Estados Unidos, ahí me colé yo, han hecho uno especial para Europa entre Sony y la gente de Virgin. Muy bien, pues señores, hasta la próxima, sed buenos, no hagáis nada que Moog nunca haría. Cada pantalla pues es como tres pantallas partidas donde te tienes que meter para un sitio, luego tienes que acabar, las fases están bastante bien y están bastante imaginativas, más que nada pues por el hecho para ir variando y cambiando, unas veces tienes que... Ya te has rayado, Se me ha vuelto a torcer el morro. Dios mío, déjame que te lo arreglo. Bueno, pues tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Exactamente, el tipo Liz. Por ejemplo, dos CDs. ¿Por qué dos CDs? Porque a los señoritos de Sainosi se les ha ocurrido meter tropecientos minutos de imágenes de vídeo. Sí, señor, porque es que pillas y empiezas a ver la intro. Un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, seis minutos de intro. Y para cuando ha acabado la intro ya dices cuando... ¡Empieza a jugar! ¡Leche! Efectivamente, segundo fallo, la maniobrabilidad de la nave en cuestión. Sobre todo al principio. Muy difícil. Al principio es como el típico moquillo que se te queda dentro del todo y estás hurgando y da la que te pego y no lo pillas. Esa especie de sensación, ese moco que te da calor y que no puedes sacártelo y necesitas unas tenazas. Sí, señor, pues exactamente igual, es dificilísimo. Al principio es complicadísimo y te vuelves loco y puedes incluso llegar a desesperarte. Y otro fallo. ¿Qué más? ¿Por qué cuando a veces haces giros raros los edificios se doblan? Es verdad. Parece que no está muy bien conseguido el efecto de tridimensionalidad de los edificios. Sí. Pero una cosa está clara, si te gustan los juegos de helicópteros con mucha acción, este te va a encantar. Además, como son dos CDs, pues bueno, tienes horas y horas y horas y horas de entretenimiento con muchísimas misiones dificilísimas. Eso sí, fíjate en la sombra qué conseguida está. Sí, en la sombra. Además, si te fijas y das al pause, verás que abajo pone Shadow by Carlos Ulloa. Ulloa. En fin, es un juego de helicópteros que más me parece una película de Tony Jerry, pero que, bueno, pues está... Si te lo deja algún amigo, juégalo. Sí, señor, es como el trueno azul, pero en negro. Y a lo cutre. Sí, señor, y lo de trueno como pedo. Hola, Carlos. Hola. Si quieres te doy la dirección de Piripón. No, gracias, prefería no tenerla. Nada, es. Además tengo unos amigos que los conocen, un tal Ángel y un tal Robert de Bilbao, que ¿sabes? Son muy amiguetes de ellos, ¿sabes? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué te ha parecido? Algún problema tenían que tener en su vida. Sí, esto te ha gustado, ¿no? El análisis de tus juegos, Carlos. Muy bonito, sí. Quería hacer una pregunta yo.